del libro de Primo Levi, La tregua, el capítulo Cesare, sobre su experiencia en el campo de concentración de Auschwitz, posteriormente, después de la liberación en Polonia. Cesare. Había conocido a Cesare en los últimos días del lager, pero era otro Cesare. En el campo de Buna, abandonado por los alemanes, la sala de infecciosos, donde los dos franceses y yo habíamos logrado sobrevivir e instaurar un principio de orden, suponía una isla de relativo bienestar. En la división de al lado, la división de los disentéricos, la muerte triunfaba sin obstáculos. A través de las paredes de madera, a pocos centímetros de mi cabeza, oía hablar en italiano. Una tarde, poniendo en juego las pocas energías que me quedaban, me había decidido a ir a ver quién vivía todavía allá adentro. Había recorrido el pasillo oscuro y helado, había abierto la puerta y me había encontrado sumido en el reino del horror. Había un centenar de literas, la mitad por lo menos estaban ocupadas por cadáveres tiesos del frío. Solo dos o tres velas rompían la oscuridad. Las paredes y el techo se perdían en las tinieblas y parecía que se estaba entrando en una cueva enorme. No había ninguna clase de calefacción, si exceptuábamos los alientos infecciosos de los 50 enfermos que aún vivían. A pesar del hielo, el hedor de las heces y de los muertos era tan intenso que cortaba el aliento, y había que violentar los pulmones para obligarlos a recibir aquel aire corrompido. Y sin embargo, había 50 que seguían vivos, estaban acurrucados bajo las mantas, algunos gemían o gritaban, otros se bajaban trabajosamente de las literas para evacuar en el suelo, llamaban a alguien, rezaban, insultaban, imploraban ayuda en todas las lenguas de Europa. Me arrastré a tientas por uno de los pasadizos que se abrían entre las literas de tres pisos, tropezando y tambaleándome en la oscuridad sobre estratos de excrementos helados. Al oírme, los gritos se redoblaban, manos ganchudas salían de entre las mantas, me cogían por la ropa, me tocaban frías la cara, intentaban cerrarme el paso. Por fin llegué hasta el tabique divisorio al fondo del pasadizo y encontré lo que buscaba. Había dos italianos en una litera, abrazados en un ovillo para defenderse del hielo, Cesare y Marcelo. Conocía bien a Marcelo, era de Canareggio, el gueto antiquísimo de Venecia. Había estado en Fossoli conmigo y había pasado a Breno en el vagón contiguo al mío. Era sano y fuerte y hasta las últimas semanas del lager había aguantado bien, soportando valientemente el hambre y el cansancio, pero el frío del invierno lo había vencido. No lo hallé y yo, a la luz de la cerilla que encendí, pude reconocerlo apenas, una cara amarilla y negra por la barba. Todo nariz y dientes, los ojos brillantes y dilatados por el delirio, fijos en el vacío, poco podía hacerse por él. A Cesare apenas lo conocía, ya que había llegado a Buna desde Birkenau unos meses antes. Me pidió agua antes que comida, agua porque hacía 4 días que no bebía y la fiebre lo quemaba y la disentería lo vaciaba. Se la llevé, junto con las sobras de nuestra sopa, y no sabía que estaba echando las bases de una larga y singular amistad. Su capacidad de recuperación debía ser extraordinaria, pues lo encontré en el campo de Bogusise 2 meses después, no solo restablecido, sino casi rozagante y despierto como un grillo, y sin embargo había sobrevivido a una aventura más que había sometido a duras pruebas las naturales cualidades de su ingenio, consolidadas en la terrible escuela del lager. Después de la llegada de los rusos, también él había sido cuidado en Auschwitz y como su enfermedad no era grave y su naturaleza robusta, se había puesto bien enseguida, incluso un poco demasiado pronto. Hacia mediados de marzo, los ejércitos alemanes derrotados se habían concentrado en los alrededores de Breslavia y habían intentado una última y desesperada contraofensiva en dirección a la cuenca minera silesiana. Los rusos habían sido cogidos por sorpresa, tal vez sobrevalorando la iniciativa del adversario. Se habían apresurado a preparar una línea defensiva. Necesitaban una larga trinchera antitanques que atravesase el valle de Loder entre Oppeln y Gleiwitz. Los brazos escaseaban, la obra era colosal, la necesidad urgente, y los rusos proveyeron a todo ello según sus hábitos, de manera extremadamente expeditiva y sumaria. Una mañana, hacia las 9, los ejércitos rusos habían bloqueado inesperadamente algunas de las calles de Katowice. En Katowice, como en toda Polonia, faltaban hombres. La población masculina en edad de trabajo había desaparecido, prisionera en Alemania y en Rusia, dispersa con las bandas de partisanos, asesinada en el campo de batalla, en los bombardeos, en las represalias, en los lager, en los guetos. Polonia era un país de luto, un país de viejos y de viudas. A las 9 de la mañana no había en las calles más que mujeres, amas de casa con la bolsa o la carretilla en busca de víveres o de carbón por tiendas y mercados. Los rusos las habían puesto en filas de 4 en 4 con la bolsa y todo, las habían llevado a la estación y expedido a Gleiwitz. Al mismo tiempo, 5 o 6 días antes de que llegase yo con el griego, habían rodeado de repente el campo de Bouchise, daban gritos como caníbales y disparaban tiros al aire para atemorizar a quien intentase disentir. Habían hecho callar sin muchos miramientos a sus pacíficos colegas de la Kommandantur, que habían intentado oponerse tímidamente. Habían entrado en el campo metralleta en ristre y habían obligado a todos a salir de los barracones. En la explanada central del campo se había desarrollado luego una especie de versión caricaturesca de las elecciones alemanas, versión mucho menos sangrienta porque se trataba de ir a trabajar y no a la muerte, pero por otra parte mucho más caótica y extemporánea. Mientras tanto, algunos soldados iban por los barracones a sacar de su nido a los renuentes y los perseguían luego en la carrera loca como en un gran juego del escondite. Otros se habían puesto a la puerta y examinaban uno por uno a los hombres y a las mujeres que iban siéndoles presentados por los Sorobij, enfermo o sano, era pronunciado colegialmente, por aclamación, no sin disputas ruidosas en los casos poco claros. Los Volnoj podían volverse a los barracones, los Sorobij se ponían en fila delante de la alambrada. Cesare había sido de los primeros en comprender lo que pasaba, en dilucidar el movimiento, decía él. Se había comportado con una agudeza loable y por un pelo no había conseguido escabullirse. Se había escondido en la leñera, un sitio en que nadie había pensado, y se había quedado allí hasta el final de la caza, callado y quieto bajo los troncos, que se había echado encima con un cesto. Y hete aquí que un chamarilero cualquiera, buscando un refugio, había llegado a meterse allí, adentro, llevándose detrás un ruso que lo perseguía. A Cesare le habían pescado y declarado sano por pura represalia, porque había salido de entre la leña como un Cristo, o mejor, como un lisiado retrasado que habría conmovido a una piedra. Todo tembloroso, con babas en la boca, andaba torcido, bamboleándose, arrastrando una pierna con los ojos bizcos y excitados. Pero lo habían añadido a la fila de los sanos pocos segundos después. En una fulmínea inversión de su táctica, había intentado echar a correr y volver al campo por el agujero del fondo, pero lo habían alcanzado, se había ganado una bofetada y una patada en las canillas y se había resignado a la derrota. Los rusos lo habían llevado hasta más allá de Gleiwitz, a pie, más de 30 kilómetros. Allí los habían repartido como mejor pudieron en cuadras llenares y les habían dado una vida de perros. Comer poco y 16 horas diarias de pala y pico, al sol o a la lluvia, con el ruso siempre allí apuntándoles con la metralleta. Los hombres en la trinchera y las mujeres, las del campo y las polacas que se habían encontrado por el camino pelando patatas, guisando y limpiando. Era duro, pero a Cesare, más que el trabajo y el hambre, le dolía el fracaso. Que lo hubiesen atrapado así como a un principiante, a él que había sido taur en la Porta Portese, todo el Trastevere se hubiese reído. Tenía que rehabilitarse. Trabajó 3 días, al cuarto cambió el pan por 2 cigarros, uno se lo comió, el otro lo dejó macerar en agua y se lo puso debajo del sobaco por la noche. Al día siguiente estaba listo para que lo viese el médico. Tenía todo lo que hacía falta, fiebre de caballo, cólicos horrorosos, vértigos, vómitos. Le mandaron a acostarse, estuvo en la cama hasta que se le pasó la intoxicación. Luego de noche se escurrió como una anguila y se volvió a Bouchise en pequeñas etapas con la conciencia tranquila. Y pude conseguir que lo metiesen en mi habitación y ya no nos separáramos hasta el viaje de retorno. Aquí va a haber baile, dijo Cesare poniéndose los calzones con gesto sombrío, cuando pocos días después de su vuelta la tranquilidad nocturna del campo se rompió dramáticamente. Aquello era el fin del mundo, una explosión. Los soldados rusos corrían de arriba abajo por el pasillo, daban golpes contra las puertas con la culata de la metralleta, rugiendo órdenes combinatorias e incomprensibles. Poco después llegó el Estado Mayor, Marja con bigudíes, Egorov y Dantsenko, a medio vestir, seguidos por el contable Robí, asustado y somnoliento, pero con uniforme de gala. Teníamos que levantarnos y vestirnos rápido. ¿Por qué? ¿Volvían los alemanes? ¿Nos llevaban a otro sitio? Nadie sabía nada. Por fin conseguimos detener a Marja. No, los alemanes no habían roto el frente, pero la situación era muy grave. Inspeccija. Aquella misma mañana llegaba un general de Moscú a inspeccionar el campo. Toda la Kommandantur era presa del pánico y la desesperación, en un estado de ánimo de dies irae. El intérprete de Robi galopaba de sala en sala vociferando órdenes y contraórdenes. Aparecieron escobas, trapos, cubos. Había movilizado a todos. Había que limpiar los cristales, hacer desaparecer los montones de basura, barrer los suelos, sacar brillo a las manillas, quitar las telarañas. Todos se pusieron a trabajar entre bostezos y maldiciones. Dieron las 2, las 3, las 4. Hacia el amanecer se empezó a oír la palabra ubornaja, ubornaya. La letrina del campo planteaba, en efecto, un grave problema. Era un edificio de ladrillo situado en pleno centro del campo, precisamente amplio, muy llamativo, que era imposible esconder o disfrazar. Hacía meses que nadie se ocupaba de su limpieza y cuidado. En el interior el suelo estaba cubierto por un palmo de porquerías estancadas, hasta tal punto que habíamos echado en ellas piedras grandes y ladrillos, y para entrar teníamos que saltar de uno en otro en precario equilibrio. Por las puertas y las grietas de los muros, los líquidos pútridos se vertían al exterior, formando un arroyuelo fétido que atravesaba el campo y se perdía en el valle por entre los prados. El capitán Egorov, que sudaba sangre y había perdido la cabeza por completo, escogió un grupo de 10 hombres entre nosotros y los mandó al lugar con escobas y cubos de lejía y con el encargo de limpiar aquello. Pero un niño podía entender que 10 hombres, aun provistos de los instrumentos apropiados y no solo de escobas, tendrían que emplear por lo menos una semana, y en cuanto a la lejía, ni todos los perfumes de Arabia habrían bastado para purificar aquel lugar. No es raro que del choque de dos necesidades resulten decisiones insensatas, cuando lo más sabio sería dejar que el dilema se resolviese por su propio peso. Una hora después, cuando todo el campo zumbaba como una colmena desasosegada, el equipo recibió orden de volver y vimos llegar a todos los 12 integrantes de la jefatura llevando maderas, clavos, martillos y carretes de alambre espinoso. En un abrir y cerrar de ojos, todas las puertas y ventanas de la escandalosa letrina estuvieron cerradas, atravesadas por tablones, selladas con tablas de abeto de 3 dedos de espesor, y todas las paredes hasta el techo fueron cubiertas por un ovillo inextricable de alambre espinoso. El honor estaba salvado. El inspector más diligente no habría podido materialmente meter allí las narices. Llegó el mediodía, llegó la noche y no había rastros del general. A la mañana siguiente se hablaba ya un poco menos de él. Al tercer día no se hablaba nada en absoluto. Los rusos de la Kommandantur habían vuelto a su habitual y benigna incuria y negligencia. Se habían desclavado 2 tablas de la puerta trasera de la letrina y todo había seguido su ritmo acostumbrado. Unas semanas más tarde llegó un inspector, vino a inspeccionar la marcha del campo y más exactamente de las cocinas, y no era un general sino un capitán que llevaba un brazalete con la sigla NKVD, de fama un tanto siniestra. Llegó y debió de encontrar particularmente agradable el recinto, o las chicas de la Kommandantur, o el aire de la Alta Silesia, o la proximidad de los cocineros italianos, porque ya no se fue y se quedó inspeccionando la cocina diariamente hasta junio, cuando nos fuimos sin ejercitar aparentemente ninguna otra actividad útil. La cocina, llevada por un bárbaro cocinero bergamasco y un número impreciso de ayudantes voluntarios, gordos y lúcidos, estaba situada inmediatamente fuera del recinto y estaba constituida por un gran barracón que llenaban casi por completo las 2 enormes marmitas que descansaban sobre hornillos de cemento. Se entraba allí subiendo 2 escalones y había muerto. El inspector hizo su primera visita con mucha dignidad y seriedad, tomando notas en un cuaderno. Era un judío de unos 30 años, altísimo y descoyuntado, con bello rostro ascético a lo Don Quijote, pero el segundo día había sacado no sé de dónde una motocicleta y se enamoró de ella de tal manera que ya nunca se vio al uno sin la otra. La ceremonia de la inspección se convirtió en un espectáculo público al que asistían cada vez en mayor número los habitantes de Katowice. El inspector llegaba como una tromba hacia las 11, frenaba de golpe con un estrépito horrendo y, apoyándose en la rueda anterior, hacía dar a la posterior un giro de 1/4 de círculo. Sin pararse, se lanzaba hacia la cocina con la cabeza agachada como un toro que embiste. Subía los 2 escalones con brincos temerosos, describía 2 ochos apresurados con el tubo de escape abierto alrededor de las marmitas, volaba de nuevo escalones abajo, saludaba militarmente al público con una gran sonrisa adiante, se curvaba sobre el manillar y desaparecía envuelto en una nube de humo glauco y de estrépito. El juego continuó sin tropiezos durante varias semanas. Luego un día no aparecieron ni la moto ni el capitán. Este estaba en el hospital con una pierna rota, aquella en las manos amorosas de un cenáculo de aficionados italianos. Pero pronto se los volvió a ver en circulación. El capitán había mandado adaptar una mesita al cuadro y tenía apoyada sobre ella la pierna enyesada en posición horizontal. Su rostro, de noble palidez, había alcanzado una felicidad estática. Así, aparejado, reasumió con ímpetu apenas disminuido sus cotidianas inspecciones. solo cuando llegó abril se derritieron las últimas nieblas y el sol tenue secó el fango polaco. Empezamos a sentirnos verdaderamente libres. Cesare había ido ya varias veces a la ciudad e insistía en que lo siguieran en sus expediciones. Me decidí al fin a superar mi inercia y salimos juntos una espléndida mañana primaveral. Por iniciativa de Cesare, que estaba interesado en el experimento, no salimos por el agujero de la alambrada. Salí yo primero por la puerta grande. El centinela me preguntó que cómo me llamaba, después me pidió el pase y se lo enseñé. Lo examinó, el nombre era el mío. Doblé la esquina y a través de la alambrada le di a Cesare el trocito de cartón. El centinela le preguntó cómo se llamaba. Cesare contestó, primo Levi. Le pidió el pase, efectivamente aquel era su nombre, y Cesare salió de manera completamente legal. No es que a Cesare le preocupe mucho la legalidad, pero le gusta la elegancia, el virtuosismo, tomar el pelo al prójimo sin hacerlo sufrir. Entramos en Katowice, alegres como chicos en vacaciones, pero nuestro humor despreocupado se daba a bofetadas a cada momento con el escenario por el que íbamos avanzando. A cada paso nos topábamos con los vestigios de la tragedia desmesurada que nos había rozado y no nos habíamos destruido por puro milagro. Tumbas en todas las encrucijadas, tumbas mudas y apresuradas, sin cruces pero coronadas por la estrella roja de los militares soviéticos muertos en combate. Un inmenso cementerio de guerra en un parque de la ciudad, cruces y estrellas mezcladas y casi todas con la misma fecha, la fecha de la batalla por las calles, o puede que del último exterminio de los alemanes. En mitad de la calle principal, 3-4 carros de combate alemanes de apariencia intacta, transformados en trofeos o en monumentos. La prolongación imaginaria del cañón de uno de ellos estaba frente a un enorme agujero en mitad de la fachada de la casa de enfrente. El monstruo había caído destruyendo. Ruinas por todas partes, esqueletos de cemento, vigas de madera carbonizada, barracones de chapa, gente harapienta con aspecto salvaje y famélico. En los cruces importantes las indicaciones de las calles fijadas por los rusos y curiosamente opuestas a la nitidez y a la precisión prefabricada de las análogas indicaciones alemanas que habíamos visto antes y a las americanas que veríamos después. Rudas tablas de madera grisácea con los nombres garabateados a mano con betún en desiguales caracteres cirílicos, Gleivis, Cracovia, Chestokova o como el nombre era demasiado largo, Chestov sobre una tabla y luego Owa en otra más pequeña clavada debajo. Y a pesar de todo, la ciudad estaba viva después de los años de pesadilla de la ocupación nazi y del huracán del paso del frente. Muchas tiendas y cafés estaban abiertos, realmente exuberante el mercado libre. Funcionaban los tranvías, los pozos de carbón, las escuelas, los cines. Aquel primer día, como entre los dos no teníamos un céntimo, nos contentamos con una vuelta de reconocimiento. Después de algunas horas de andar en aquel aire mordiente, nuestra hambre crónica se había agudizado. «Ven conmigo», me dijo Cesare, «vamos a comer». Me llevó al mercado, al ala donde estaban los puestos de fruta. Bajo los ojos malevolentes de la vendedora, cogió el primer puesto una fresa, solo una pero muy gorda, la masticó despacio con un aire de conocedor, luego sacudió la cabeza. «Nie dobre», dijo severamente. Es polaco, me explicó, quiere decir que no están buenas. Pasó al puesto siguiente y repitió la escena, y así en todos hasta el último. «Bueno, ¿a qué esperas?», me dijo luego con cínico orgullo. «Si tienes hambre, no tienes más que hacer lo que yo». No era precisamente con la técnica de las fresas como podríamos prosperar. Cesare había entendido la situación y era que aquel era el momento de dedicarse al comercio. Me explicó lo que pensaba. Como era amigo mío, no me pedía nada. Si quería, podía ir al mercado con él, echarle una mano si quería y aprender el oficio. Pero era indispensable que él encontrase un verdadero socio que dispusiese de un pequeño capital inicial y de cierta experiencia. Y la verdad es que lo había encontrado ya un tal Gianco Mantonio con cara de galeote, viejo amigo suyo de San Lorenzo. La manera de asociación era muy sencilla. Gianco Mantonio compraría, él vendería y se dividirían por igual las ganancias. ¿Comprar qué? De todo, me dijo. Cualquier cosa que se pudiera. Cesare, aunque tuviese poco más de 20 años, se gloriaba de una experiencia mercantil sorprendente, parangonable a la del griego. Pero superadas las analogías superficiales, me di cuenta enseguida de que entre el griego y él había un abismo. Cesare estaba lleno de calor humano, siempre, en todos los momentos de su vida, y no solo en horas de asueto como Mordon aún. Para Cesare el trabajo era unas veces una necesidad desagradable, otras una divertida ocasión de encontrarse con gente y no una obsesión gélida, ni una afirmación satánica de sí mismo. Uno era libre, otro esclavo de sí mismo, uno avaro y razonable, otro pródigo y lleno de inspiración. El griego era un lobo solitario, en guerra eterna contra todos, viejo antes de tiempo, encerrado en el círculo de su ambición siniestra. Cesare Cesare era un hijo del sol, un amigo de todo el mundo. No conocía el odio ni el desprecio. Era variable como el cielo, divertido, astuto e ingenuo, temerario y cauto, muy ignorante, muy inocente y muy cortés. En el arreglo con Giacomo Antonio yo no quise entrar, pero acepté de buena gana la invitación de Cesare de acompañarlo algunas veces al mercado, como aprendiz, intérprete y acarreador de mercancía. Lo acepté no solo por amistad y por escapar al aburrimiento del campo, sino sobre todo porque por presenciar las empresas de Cesare. Aun las más modestas y triviales, constituía una experiencia única. Un espectáculo vivo y lleno de afirmación que me reconciliaba con el mundo y volvía a encender en mí la alegría vital de Auschwitz, que Auschwitz había extinguido en mí. Un carácter como el de Cesare es una virtud en sí mismo, en sentido absoluto. Basta para conferir nobleza a un hombre, para hacer olvidar muchos otros defectos secundarios, para salvar su alma. Pero al mismo tiempo, y en un terreno más práctico, es una ayuda preciosa para quien pretenda ejercer el comercio en la plaza pública, porque el atractivo de Cesare a nadie era insensible, ni los rusos de la jefatura, ni los diversos compañeros del campo, ni los habitantes de Katowice que frecuentaban el mercado. Ahora bien, según las duras leyes del comercio, lo que es ventajoso a quien vende es desventajoso a quien compra, y viceversa. Abril iba llegando a su fin y el sol era ya caliente y directo cuando Cesare vino a buscarme a la salida del ambulatorio. Su patibulario socio había dado una serie de golpes magníficos, había comprado por 50 zloty una pluma estilográfica que no escribía, un cronómetro y una camisa de lana en estado decente. Era este Giacomo Antonio, con olfato experto de investigador, había tenido la excelente idea de ponerse en acecho en la estación de Katowice, en espera de los convoyes rusos que volvían de Alemania. Aquellos soldados, ya desmovilizados y en camino a casa, eran los negociantes más facilones que uno podía desear. Estaban llenos de alegría, de despreocupación y de objetos productos del botín. No conocían las cotizaciones locales y tenían necesidad de dinero. Por otra parte, valía la pena pasar unas horas en la estación aun sin ninguna finalidad utilitaria, solo por asistir al extraordinario espectáculo del Ejército Rojo que volvía a su patria. Espectáculo a un tiempo épico y solemne, como una migración bíblica, y agitanado y variopinto como un viaje de saltimbanquis. Se detenían en Katowice larguísimos convoyes de vagones de carga destinados al transporte de soldados. Estaban preparados para viajar durante meses, tal vez hasta el Pacífico, y hospedaban sin ningún orden y por millares a militares y a civiles, a hombres y a mujeres, a exprisioneros y a alemanes que eran ahora prisioneros, y además mercancías, muebles, ganado, máquinas desmontadas, víveres, material bélico, escombros. Eran verdaderos pueblos ambulantes, algunos vagones iban ocupados por lo que parecía su núcleo familiar, uno o dos pares de camas matrimoniales, un armario de luna, una estufa, una radio, sillas y mesas. De un vagón a otro iban tendidos cables eléctricos que procedían del primer vagón en el que había un generador, servían para el alumbrado y al mismo tiempo para tender la ropa interior, que se ensuciaba de carbonilla. Cuando por las mañanas se descorrían las puertas, en el fondo de aquellos interiores domésticos aparecían hombres y mujeres a medio vestir, con largas caras somnolientas, miraban a su alrededor trastornados, sin saber bien en qué punto del mundo se encontraban, luego bajaban a lavarse con el agua helada de las bombas hidráulicas y daban vuelta ofreciendo tabaco y hojas de pratva para liar cigarrillos. Me fui, pues, al mercado con Cesare, que se proponía revender tal vez a los mismos rusos los tres objetos arriba descritos. El mercado ya había perdido su carácter primitivo de feria de las miserias humanas. El racionamiento se había abolido, o más bien había caído en desuso. Del rico campo de los alrededores llegaban los carros de los campesinos con quintales de manteca y de queso, huevos, pollos, legumbres, azúcar, fruta, mantequilla. Era un jardín de tentaciones, un desafío cruel a nuestra hambre obsesiva y a nuestra falta de dinero, incitación y la incitación imperiosa a buscarlo. Cesare vendió la pluma al primer intento por 20 zloty, sin regateo. No tenía ninguna necesidad del intérprete. Hablaba solo italiano, o más bien dialecto romano, o más bien la jerga del gueto de Roma, constelado de vocablos judíos distorsionados. La verdad es que no podía hacer otra cosa, porque no sabía más lenguas. Pero sin que él lo sospechase, esta ignorancia le favorecía muchísimo. Cesare jugaba en su campo, y para decirlo en términos deportivos, y sus clientes, por el contrario, atentos a interpretar su conversación incomprensible y sus gestos nunca vistos, se veían privados de la necesaria capacidad de concentración. Si hacían contraofertas, Cesare no las entendía o fingía testarudamente no entenderlas. El arte del charlatán no estaba tan difundido como yo creía. El público polaco parecía desconocerlo y se sentía fascinado por él. Y además César era un histrión de gran categoría. Hacía ondear la camisa al sol teniéndola cogida por el cuello. Debajo del cuello tenía un agujero, pero César lo tenía cogida precisamente por donde estaba el agujero. Y proclamaba sus virtudes con elocuencia torrencial, con digresiones y divagaciones inéditas y sin sentido, apostrofando de vez en cuando a uno o a otro del público con diminutivos obscenos que se inventaba sobre la marcha. Se interrumpió de repente, conocía por instinto el valor oratorio de la pausa, besó la camisa con amor y luego con voz decidida y a la vez conmovida, como si se le arrancase el corazón al separarse de ella y le indujese a ello solo el amor al prójimo. Tú, barrigón, dijo, ¿cuánto me darías por este bocadito? El barrigón se quedó sin saber qué decir, miraba el bocadito con deseo y con el rabillo del ojo miraba a un lado y al otro, entre temeroso y deseoso de que algún otro hiciese la primera oferta. Luego, dudando, avanzó hacia él, tendió una mano insegura y farfulló algo así como «Pingisti». Cesare retiró la camisa y la apretó contra su pecho como si hubiera visto una aspiz. «¿Qué ha dicho ese?», me preguntó. Como si temiese haber recibido un insulto mortal, pero era una pregunta retórica, porque reconocía o adivinaba los numerales polacos mucho más rápidamente que yo. «¿Estás loco?», dijo después autoritario, poniéndose el índice en la sien y moviéndolo como si fuese un barreno. El público rumoreaba y se reía, poniéndose visiblemente del lado del extranjero llegado de los últimos confines del mundo a realizar portentos en sus plazas. El barrigón estaba con la boca abierta, balanceándose como un oso sobre un pie y sobre el otro. «Duferic», dije yo. Cesare despiadadamente quería decir «Berruc», y para mayor claridad añadió «Dumeschusche». Estalló una tempestad de risas salvajes. Esto lo habían entendido todos. Meschuge es una palabra hebraica que sobrevive en el yidís y por consiguiente se la comprende universalmente en toda Europa central y oriental. Quiere decir loco, pero implica además una locura estúpida, triste, pasmada y lunática. El barrigón se rascaba la cabeza y se tiraba de los pantalones, lleno de embarazo. «Esto», dijo luego, para pacificar las cosas. «Esto, slotit, cien slotit». La oferta era buena. Cesare, algo más calmado, se dirigió al barrigón de hombre a hombre, con voz persuasiva, como para convencerlo de alguna involuntaria pero grave transgresión cometida. Le habló largamente, con el corazón en la mano, con emoción y confianza, diciéndole «¿Ves? ¿Te das cuenta? No estás de acuerdo». «Esto, slotit», repitió el testarudo. «Este parece de Capurcio», me dijo Cesare. Luego, como acometido por un cansancio repentino y en un intento extremo de llegar a un acuerdo, le puso la mano en el hombro y le dijo maternalmente, «Mira, mira, compadre, no me has entendido bien. Vamos a ponernos de acuerdo. Me das esto», y le dibujó 150 con el dedo sobre la panza. «Me das esto, pingistue, y te la pongo en la grupa, ¿te parece?». El barrigón resoplaba y decía que no con la cabeza, con la mirada baja, pero el ojo clínico de Cesare había captado ya la señal de la capitulación, un movimiento imperceptible de la mano hacia el bolsillo posterior de los pantalones. «Anda, vamos, llévate esta pignonce», le urgió Cesare, para no dejar que se desinflase el globo. Las pignonce, la palabra polaca de grafía tan complicada, pero de fonética tan curiosamente nuestra, nos fascinaba a Cesare y a mí. Fueron por fin cazadas y la camisa colocada, pero inmediatamente Cesare me arrancó con energía de mi estática admiración. «Compadre, vamos a alargarnos antes de que se huelan el agujero». Así, por miedo de que el cliente descubriese el agujero demasiado pronto, nos largamos, o sea, desaparecimos renunciando a colocar el invencible cronómetro. Fuimos con la digna lentitud hasta la esquina más cercana, luego le dimos esquinazo con la mayor rapidez que nos permitían nuestras fuerzas y regresamos al campo por caminos poco transitados.